Se viene un conversatorio, diálogos en la emergencia, este ciclo de conversatorios sobre intervención y trabajo social, dilemas actuales de la salud pública, la cuestión del lazo social en clave de pandemia, excepcionalidad del derecho. Vamos a escuchar a una de las participantes de este conversatorio. Estamos hablando de la licenciada Fernanda Bogia, a quien le damos las buenas tardes. ¿Cómo estás, Fernanda? Hola, Gaby. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Bueno, una alegría escucharte, encontrarnos al aire. Y bueno, preguntarte sobre esto que va a suceder dentro de dos horitas nada más. Sí. Bueno, primero que contarles un poquito que este es como es uno de los conversatorios dentro de un ciclo que es más amplio, que es organizado por el Colegio de Trabajo Social. Así que todos los expositores somos colegas. Bueno, los conversatorios van tratando de diferentes temáticas. A nosotros en lo particular nos toca conversar un poquito sobre el tema de la salud pública, porque todos los que exponemos somos trabajadores sociales que nos desempeñamos en salud pública en distintos niveles de atención y distintas modalidades. Entonces, un poco pensar cómo se han transformado los servicios y cómo se ha reorganizado el sistema de salud en el marco de esta pandemia y cómo hemos tenido nosotros también que transformarnos en función de eso. Y, por supuesto, también esto ha impactado en el acceso al derecho a la salud de todas las personas de las comunidades, digamos. En mi caso particular, yo trabajo en Guaymallén. Así que un poco lo que voy a conversar tiene relación con la reorganización del sistema de salud en Guaymallén, contarles un poquito cómo se ha organizado y, bueno, cuáles son los desafíos que nos plantea en la práctica. Buenísimo, buenísima propuesta, Fer, y en ese sentido también preguntarte, bueno, todos estos desafíos, todos estos nuevos dilemas que aparecen, ¿no?, en algo que es sumamente nuevo, esta pandemia, pero que también se ve muy atravesado, quizás, en tanto en la atención, pero también en quienes se acercan a estos espacios, que tiene que ver mucho en esta relación o en esta sobrecarga sobre las mujeres. ¿Esto cómo lo has visto? ¿Cómo se ve desde el centro de salud? Sí, sí, sí se ve siempre. Los efectores, los centros de salud, por ahí tenemos una ventaja que no tienen todas las instituciones y es el tema de la cercanía. Somos centros de salud que tenemos vínculos cercanos, digamos, con las comunidades de la población que atiende el centro de salud. En este sentido, actualmente en Guaymallén hay varios centros de salud cerrados. Tanto las mujeres como el resto de la población ha tenido que trasladarse a otros centros de salud que le quedan más alejados. Y bueno, y esto creemos que ha impactado fuertemente en el tema del acceso a la salud de las mujeres, tanto en lo que tiene que ver con el acceso a los métodos anticonceptivos, en los controles de embarazo, cuando atraviesan situaciones que tienen que ver con la violencia de género, en el acceso a ILE en caso de embarazos no deseados. Es como que se fueron sus equipos psicosociales y médicos de referencia, digamos. Claro, ¿no? Y todo este trabajo, además, territorial, la fuerza que ha tenido lo territorial durante todo este tiempo, porque a pesar de los distintos gobiernos, también hay todo un esfuerzo de los equipos, ¿no?, de los distintos centros de salud por poder sostener estos espacios. Ahora cambia absolutamente la modalidad, ¿no? Sí, tal cual, y aparte de sostenerlo, darle visibilidad, porque también con el tema de una pandemia y que se trata de un virus, es como que pareciera que todo tiene que ser atendido solamente desde la medicina, y lo que tiene que ver con lo respiratorio y con lo que es COVID y todo lo demás, pareciera como que va quedando afuera o tiene menos importancia, como si las otras cosas dejaran de suceder solamente porque estamos en pandemia, ¿no? Y son cosas que siguen sucediendo y, bueno, nosotros lo que planteamos, las trabajadoras sociales y las psicólogas sobre todo, es el tema de que estas cosas no pueden dejar de atenderse y que hay que darle visibilidad y hay que poder seguir brindando los espacios de escucha que brindamos en otros momentos. Absolutamente, ¿no? Y un tema que es fundamental tiene que ver también con esto que planteas, bueno, cómo se mira la salud, ¿no? Y claramente con esta pandemia vuelven a predominar esquemas viejos o que se pensaban lejos de cómo se miraba la salud, ¿no? Quizás estos mucho más relacionado a lo higiénico, al higienismo, ¿no? A estos modelos o del médico hegemónico. Tal cual, tal cual. Bueno, un poco lo que yo he tomado para conversar hoy tiene que ver con eso, justamente porque me parece que es lo que estamos viendo con mayor fuerza, y es esto, es la en el campo de la salud nosotras siempre nos encontramos y tenemos que lidiar con el modelo médico hegemónico. Uh-huh. Lo que pasa es que ahora ha venido como con mucha fuerza a instalarse y absolutamente toda la realidad es mirada desde esos ojos. Entonces, todo lo demás no existe, porque también como se organiza el Estado y como se organiza el sistema de salud, le da existencia o no le da existencia a determinadas cuestiones, va decidiendo a qué le da existencia. Entonces, bueno, es como que nosotras consideramos que hay un montón de cosas que se están dejando afuera y que es importante tenerlas en cuenta, porque aparte muchas de las cosas tienen que ver con el impacto que provoca en la vida de las personas esta situación que estamos viviendo. Totalmente. Bueno, Fer, si te parece, entonces vamos a hacer esta invitación para que se sumen quienes nos están escuchando, para que se sumen a partir de las 19 horas. ¿Por dónde se las puede escuchar? Es por YouTube, por la página oficial del Colegio Profesional de Trabajo Social de Mendoza. Uh-huh. Te metes ahí y ahí, bueno, en el horario justo comienza. Así que los esperamos. A todos. Buenísimo, a las 19 horas entonces. A las 19. Desde acá un abrazo.